Esto fue música de la nueva era con Kitaro. Son las 6 de la tarde, un minuto. Vamos a continuar con nuestra programación, pero antes solicitamos de su colaboración para localizar al niño Miguel Ángel Cabrera Luna. Fue visto por última vez en Muñoz de Domínguez Arenas, en Tlaxcala. De las investigaciones se desprende que pueda estar viajando en compañía de la C. Arely Luna Valdés, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Cuenta con 3 años de edad, es de nacionalidad mexicana, sexo hombre, cabello corto, castaño claro, ojos color café, estatura 0.80 metros. Puede comunicarse al 01800-00854-00. También le pedimos su colaboración para localizar a José Manuel Guión Santos. Fue visto por última vez el 22 de septiembre del año 2017 en Villa de Sola de Vega, Oaxaca. Sí, que hasta el momento tenga noticias de su paradero. Señas particulares, lunar y cicatriz sobre el labio superior. Pesa 16 kilos, estatura 1 metro aproximadamente, ojos color café oscuro, cabello lacio, corto, castaño claro, sexo hombre, nacionalidad mexicana, edad 3 años. También comuníquese al 01800-00854-00. Vamos a continuar, quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. Boss cocky. You say I'm cocky up, boss. You say I'm cocky up, boss. You lick it off, you lick it come, it can't dead. You say I'm cocky up. This here one you no need none, because this here cocky a boss. All you got to do is give it 2 drag and it's ready again. Boss cocky. Lick it come, it can't dead, because this is a copy of Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari, en el 90.5 de FM Radio B. Soy Antulio García, en los controles Juan Guillermo Romero y en cabina. Hoy estamos solos otra vez. Niña? Bueno, no solos. Claro, nos falta uno. No hemos podido estar los tres. Tiene muchísimo. Tiene como un mes más o menos que no estamos los tres. Sino que más, sí. Puede ser que un mes, sí. Poquito más. Pero seguimos. Arrancamos con Buzz Cocky, como pudieron escuchar. Y estamos en redes. Estamos en redes sociales, sí. Como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí pueden contactarnos. Y pues esperamos sus mensajes en Facebook. O también... estamos en Twitter también, como Safari Jalapa. Ahí nos pueden mandar mensajes, podemos estar interactuando. También a través de la página de Radio V, en Facebook se encuentra como Radio V. Realmente los etiquetamos ahí en la página de Safari Jalapa. Y también nos pueden contactar vía... también nos pueden contactar vía WhatsApp, por medio del WhatsApp de Radio V, que es 2281-040477. Así es, y bueno, como decíamos, arrancábamos con Buzz Cocky y vamos a escuchar Mission Desire de Jane Weaver, de esta cantante británica nacida en Liverpool en 1972, y regresamos en el 90.5 de FM. Esto es Safari. Desire must stay away. Safari, expedición musical de los sentidos. Y escuchamos a Jane Weaver con Mission Desire. Formó parte de Kill Laura del 93 al 96 y después Misty Dixon. Fue otra agrupación con quien ella colaboró y trabajó durante el 2002 hasta el 2014. Y después, bueno, su carrera de solista ha estado conformada por, bueno, por una vasta producción. Pues desde los 90, finales de los 90, hasta pues nuestros días. Y una cantante de folk, una cantante acústica que trabaja mucho con elementos acústicos y que, como pudimos escuchar, tenía ahí algunos elementos psicodélicos bastante interesantes. Jane Weaver, escuchábamos Mission Desire. Y la semana pasada estábamos platicando de un músico y productor francés de nombre Wax Taylor, de origen, bueno, decíamos eso, francés, que tuvimos la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de verlo en 2011 en un festival, el Festival Internacional Palafoxiano en 2011, en una presentación gratuita. Y bueno, hablábamos de él como parte de la de esta ola de rap y de hip hop que hay en Francia, con muchísima influencia de países asiáticos, eurasiáticos, africanos, que incluso tienen también mucha influencia árabe, turca principalmente, y que, bueno, Wax Taylor de alguna manera lleva esta bandera. Y ahora lo escucharemos con esta cantante de soul que falleció recién, con Sharon Jones. Vamos a escuchar de Francia, o desde Francia, vamos a escuchar a Wax Taylor con The Way We Live, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Now wait a minute, do you realize what you're saying? Oh, I know what I'm saying. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Seguimos en el 90.5 de FM y Naoli. Y ya se empiezan a reportar. Bien. Tenemos saludos para Vicente Valenzuela, que nos escucha desde el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz, así un abrazo para Vicente. Y para Carlos Castro. Bien. También un abrazo y un saludo para Platas, que hoy no estuvo aquí. Y también para su papá, el maestro Platas. El maestro Platas, un fuerte también abrazo. Un saludo. Y un saludo para él. Esperemos vernos pronto. Y ya que estábamos comentando de Vicente, a quien eso, le mandamos un gran, gran saludo. Publicaremos ahí parte del trabajo que él hace. Fotógrafo, cronista, músico, apasionado de la música, que seguramente conoce el siguiente músico que vamos a escuchar a continuación, que es un músico percusionista principalmente, cubano, que incursionó en el soul, en el funk y desde luego en la salsa y en la música afrolatina. Vamos a escuchar a Cándido Gamero en una de sus muchas facetas. Y vamos a escuchar una pieza que se llama I Shouldn't Believe, directamente para el puerto de Veracruz, que la verdad también hay mucha gente que nos escucha por allá. Les mandamos un saludo y bueno, se pueden comunicar con nosotros pues a través de las redes sociales, ¿no? Sí, que son Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así es, Cándido, I Shouldn't Believe. Y volvemos al 90.5 de FM por Radio E. Safari, expedición musical de los sentidos. 6:24 y seguimos aquí en Safari. Acabamos de escuchar a Cándido Gamero con I Shouldn't Believe. Correcto. Y tenemos saludos, ¿no? Tenemos, seguimos con los saludos, muy bien, claro que sí. Hoy estamos, acabamos, muy saludadores. Muy saludables. Ándale. Pues un saludo a Eduardo Martínez y también a Carlos Ansure Ramos. Sí, saludos a Carlos Ansure Ramos. Y bueno, el día 3 de noviembre, vayan apartando la fecha. 3 de noviembre, recuerden. 3 de noviembre, sí, un mensaje subliminal. viene Mungos Hi-Fi a Jalapa. Una presentación de nuestro queridísimo amigo Leo Cadena, alias DJ One, alias Obea Sounds, que también transmite los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio B, por el 90.5 de FM. Y habrá una súper, súper presentación, la verdad es que vale muchísimo la pena, para ver a este Sound System, a Mungos Hi-Fi. 3 de noviembre, desde las 9 de la noche, un costo de $150, una preventa de $100. Saludos a toda la gente del Duty, ahí pueden encontrar los boletos. Y bueno, este trabajo de Obea Sounds, encabezado por nuestro querido amigo Leo, que sería un gran detalle que venga la próxima semana para platicarnos para platicarnos completamente sobre esta producción, que se ve muy buena y que de verdad deberían de estar ya apartando lugar y adquiriendo ahí la entrada, porque pocas veces vemos como este tipo de propuestas en Jalapa. Y y también sería un gran detalle que nos trajera un par de cortesías, sí, para nuestros escuchas, ya que tantos están reportando y que tanto nos están que tanto nos quieren, y nos escuchan. No sabemos si nos quieren, pero al menos sí están ahí, pero al menos nos al escuchan. Pendiente, y un par de entradas quizá puede generar un poco de cariño, ¿no? En una de esas. Vamos a seguir con música. Bueno, pueden encontrar más información en el Facebook del Duty y también, pues seguramente el jueves a las 10 de la noche con el programa de Leo, ahí habrá más detalles. Vamos a escuchar Calypso King and the Soul Investigators, Comping and Smoking, y nosotros regresamos al 90.5 de FM. Esto es Safari. Safari, repertorio de cañonazos. 5:30 de la tarde en Xalapa, Veracruz, Calypso King and the Soul Investigators. Ya vamos a la mitad del programa. Sí, Comping and Smoking, escuchamos. Y tenemos, se siguen reportando, ¿verdad? Se siguen reportando y la gente está muy, muy bien. Qué buen viernes. Está muy bien, sí. Un saludo para Melina Guerrero. Bien. Y también para Alexis, que nos escucha desde Argentina. Ah, sí, nos escucha en Argentina. Sí. Bueno, hablando de eso, nos pueden, claro, escuchar a través de la página www.mx/radio/transmisión, pero también pueden descargar la aplicación para iOS y también para Android. Así que ahí también pueden escucharnos todos los viernes a las 10 de la tarde. Y bueno, también la programación de Radio V. De Radio V. Pueden encontrar ahí toda la programación para que puedan estar escuchando y estar al pendiente. Se vienen muy buenas semanas en Radio V en temas de programación. Hay un par de cosas que se estarán transmitiendo, ¿no? Un par de festivales buenos. Y que bueno, también se pueden contactar con la estación y con nosotros en estos momentos a través de... A través del WhatsApp de Radio V, que es 2281-040477, para que estén en comunicación con Radio V. ¡Qué bueno! Saludos al David, que también está escuchando. Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchamos... Bueno, vamos a seguir con más música. Vamos con este prolífico músico de nombre Chico Man, que bueno, ya hemos enumerado en algunas ocasiones las bandas, los grupos, los proyectos en los cuales se encuentra, se encontró, y también, bueno, su proyecto solista es bastante, bastante bueno. Voy a escuchar algo no tan reciente, pero que sí refleja buena parte del trabajo de Chico Man. Voy a escuchar Hay que correr y regresamos al 90.5 de FM Safari por Radio V. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari, escuchamos a Chico Man con Hay que correr. Hay que correr. Marcos García, que bueno, decíamos que ha estado en muchos proyectos. Bueno, a lo mejor se reconoce más como por el trabajo que ha hecho con Antibalas, este grupo fundado por Martín Perna a finales de los años 90, y que junto con otras bandas como Cote Soul Sounds, el propio Chico Man, Ticla, Victor Axelrod, The Buddha's Band y Dactaris, pues marcaron también una forma de presentar ritmos como el funk, como el afrobeat y como el jazz en diferentes disqueras, y algunas, bueno, fundando sus propias disqueras, algunas de las disqueras donde trabajaron y estuvieron editando buena parte de su material discográfico fue pues la Ninja Tune y la Dapton Records y la Ropa Dope, donde también estuvieron editando discos. Todo este combo de músicos que seguramente superan la treintena de músicos, de cantantes, de productores, de ingenieros de sonido, que a finales de los años 90 pues tuvieron este regreso de la música funk y afrobeat, y que incluso haciendo música electrónica, como es el caso de Marcos García, pues nunca se alejaron de estas bases, y se puede notar en casi todos los trabajos que desde finales de este, bueno, el 98 específicamente, hasta 2017 siguen ellos trabajando en este tipo de música y proyectos. Algunos han mutado, han cambiado, algunos han trabajado más sobre el afrobeat y hecho cosas más cercanas hacia el metal, hacia un rock un poco más duro, más fuerte. Pero bueno, ahí está toda esta generación de músicos, como decíamos, de alguna forma encabezados o vistos de manera más frontal con Martín Perna, con Amayo, este vocalista y percusionista que ha trabajado también en muchos proyectos junto a ellos, Victor Axelrod, y desde luego pues Ernesto Abreu, Jochman, y pues en este caso escuchamos a Marcos García. Vamos a seguir en Safari, vamos a escuchar un poco de soul, de funk, vamos a bajarle el beat a esta tarde desde Xalapa, Veracruz. Janelle Hawkins, vamos a escuchar Money. 5:38, seguimos en Safari aquí en Radio B 90.5 de FM. That's all Safari, repertorio de cañonazos. Escuchamos a Janelle Ruth Hawkins, mejor conocida como Janelle Hawkins o Jenny Grimes. Nacida en Los Ángeles a finales de los años 30, una cantante de soul, de R&B, que bueno, hasta el año 61 tuvo su primer disco como solista y que bueno, a Naoli recuerda mucho a su tía, ¿no? Sí, estaba yo aquí bailando casi casi en cabina. Sí, casi casi no, estaba bailando en cabina. Con esta canción Money de Janelle Hawkins. Qué bueno que, como muchas de las cantantes de R&B y de soul, empezaron siendo coristas o acompañantes de algunos cantantes, o siendo como el acompañante en coros de muchos cantantes. Y no fue sino eso hasta el año 61, como les comentábamos, que bajo el sello de Dynamic grabó su primer disco. Y bueno, nosotros, pues, para no romper el beat que traemos, el ritmo que traemos el día de hoy, para continuar en la misma línea, para continuar por la misma línea y siguiendo otras líneas de clichés, vamos a escuchar a Rebirth Brass Band con Bustin' Loose. Y regresamos al 90.5 de FM. Esto es Safari y se siguen reportando. Ahora vamos a sacar más saludos. Nos alegra mucho que nos escriban, que nos manden mensaje, que se comuniquen. Algunas canciones, pues, que de pronto piden, no las tenemos o no se las manejamos. Pero bueno, interactuar es bastante interesante y de verdad nos gusta mucho que nos escriban. Bustin' Loose y regresamos al 90.5 de FM. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. Ahí estaba Busting Loose. Seguimos bailando en cabina. Seguimos bailando en cabina, andas muy bailador el día de hoy. Nos da muchísima alegría que andes bailando el día de hoy. Y escuchamos, bueno, eso, Busting Loose a través de 90.5 de FM. Y estamos, bueno, vamos a publicar en nuestras redes lo que comentábamos de Mungo's Hi-Fi, para que ahí encuentren toda la información. Les comentábamos que en seguramente en la página del Duty también en van a encontrar Facebook, información. Van a encontrar toda la información más completa, seguramente mejor de lo que nosotros les podemos decir el día de hoy. Así pero que, pues que tengan un avance en las redes de Safari. Tenemos muy buena onda, entonces pueden buscarlo también por ahí. Y bueno, 5:48 de la tarde, hora de cambiar un poquito el rumbo que llevábamos de música. Ya es casi, en unos minutos más nos vamos a tener que despedir, pero no sin antes, bueno, vamos a poner dos canciones más. Vamos a escuchar Hip Hop Judíos, un proyecto multicultural, gente de muchísimos países, entre ellos pues José Noriega, Federico Fong, y es un proyecto que tiene pues muchos elementos musicales, como culturales, tiene, que va desde el jazz hasta el rap, pasan pues por funk, pasan por otros ritmos más como latinoamericanos, más afrolatinos. Y vamos a escuchar de este proyecto Hip Hop Judíos, Habana Naglia, y esperemos que les guste. Es un corte más como de hip hop, pero muy relajado, como más a lo latinoamericano, un poco también a lo les va a recordar algo de orishas, pues porque hay un cantante que es compositor y arreglista y hace algunas voces ahí con ellos. Vamos pues a escuchar de Hip Hop Judíos, Habana Naglia, y nosotros regresamos a Safari por el 90.5 de FM. I'm a Jew for thugs, a Jew for hugs, a Jew for lobster, a Jew for bugs. I'm a Jew for masturbation, 5-week vacation, a Jew for FDR, Salon, and the Nation. Pass on Reagan, give me Donald Fagan, manish den I'm Menachem Begin. I'm a Jew for death tax, a Jew for Kovacs. Oh, God, to you. A Jew for Xanax. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachas and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachas and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for mixed jeans, a Jew for mixed drinks, a Jew for Mafongo, Mahach, Manichting, a Jew for gypsies, a Jew for Juju, a Jew for Tootsies, a Jew for Hutus, a Jew for gays, a Jew for boys, a Jew for girls, a Jew for boys, a Jew for Goras, a Jew for Flacas, a Jew for Litvaks, Rusas, Polakas. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachas and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachas and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malabar's and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds, and a Jew for the bees. Safari, repertorio de cañonazos. Pues seguimos en Safari, siendo las 6:52 ya a punto de irnos. Y antes de irnos, seguimos con saludos. Hoy están muy bien, muy comunicativos con Safari, muy bien. Para Martín Valerio Jácome, saludos. Para Pablo Alberto y pues para Gladys, aunque no nos escuche. Sí, mal por Gladys, la verdad, que no nos escucha. De lo que se pierde. De lo que se pierde. Saludos a ella. Y a Ociel, nos pueden escuchar los martes a las 9:00 p.m. aquí en el 90.5 de FM. Saludos para ellos también, un abrazo muy grande. Escuchamos Hip Hop Judíos. Como pudieron escuchar y como les habíamos comentado, pues un crisol bastante amplio ahí de sonidos. De todo un poco. Nos vamos, ¿no? Nos vamos con este cantante de country. Vamos a escuchar un cantante de country de origen mexicano. Vamos a escuchar a Freddy Fender. y agradeciendo siempre a Juan Guillermo Romero en los controles. Hoy también estuvo muy feliz. Y Naoli, nos encontramos dentro de 8 días. Esperemos ya con platas por acá. Sí, ojalá que ya venga. Así es. Y esto dedicado a tu tierra, fíjate. Bugalú en Monterrey. Muy con bien. Freddy Fender, un bugalú. Nos encontramos en 8 días. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Más o menos 30,000. Unos dicen que más, otros que menos. Somos 30,000 desde siempre. Desde que Fray Juan de Padilla vino a enseñarnos el catecismo, cuando don Alonso de Ávalos dejó temblando estas tierras. Fray Juan era buena gente y andaba de aquí para allá vestido de franciscano, con la ropa hecha garras, levantando cruces y capillitas. Vio que nos gustaba mucho danzar y cantar y mandó traer a Juan Montes para que nos enseñara la música. Y nos quiso mucho a nosotros, los de Tlaloyan, pero le fue mal y dice que lo mataron. Dicen que aquí, dicen que allá. Si fue en Tuxpan, lo hicieron Coachala. Si fue aquí, nos lo comimos en pozole. Mentiras, lo mataron en Cíbola a flechazos. Ya, por Dios, antes la tierra era de nosotros los naturales, ahora es de las gentes de razón. La cosa viene de lejos, desde que los de la Santa Inquisición se llevaron de aquí a don Francisco de Sayavedra, porque puso su iglesia aparte en la cofradía del Rosario y dijo que no les quitaran la tierra a los tlayaquenses. Unos dicen que lo quemaron, otros que nomás lo vistieron de Judas y le dieron azotes. Sea por Dios, lo cierto es que la tierra ya no es de nosotros y allá